Pues una pregunta sencilla, ¿qué es la escritura? Finalmente, ¿qué es la escritura y qué tipos de escritura habría? Porque eso también es lo que nos determina qué tipos de texto hay, cómo se ordena esa escritura. Es una definición muy sencilla de esto de escritura, es escribir la manera adecuada de almacenar la información y transmitírsela a otras personas que se hallan a distancia en el espacio y en el tiempo. Lo de adecuada yo lo pondría entre comillas, porque lo que es adecuado para una cultura tal vez no es adecuado para la otra. Entonces nos hemos adecuado a ciertos sistemas dependiendo también de la forma de ver el mundo y de representarlo. Por ejemplo, el orden en que leemos de arriba abajo, de izquierda a derecha, ¿cierto? Es un orden al que no se llegó de una. Hubo varios órdenes. Al principio se escribía incluso en Occidente, de izquierda, de derecha a izquierda, y luego fue que se invirtió el orden. Cuando se ensayó y seguramente cada grupo fue cantando. Pero aún hoy en día hay distintas culturas que leen en otras direcciones, ¿cierto? Bien. Algunas formas de escritura iniciales, la cuneiforme, que creo que en el colegio todos oímos hablar del famoso sistema de escritura cuneiforme con cuñas, ¿cierto? La escritura en China, en principio se escribía sobre huesos, sobre arcilla, los materiales para escribir son muchos sobre los cuales se puede escribir. Eso ha permitido que unos materiales lleguen hasta nosotros y que otros no. Por ejemplo, las tabletas de arcilla son muy difíciles de conservar, aunque en su momento se amontonaban por miles en los archivos de toda la parte de Sumeria, pero después con el tiempo muy pocas han llegado, ¿no? Lo mismo este soporte de huesos también es relativamente frágil. El papiro mismo también va perdiendo su estabilidad. Y ese es uno de los grandes problemas aquí, nos lo contarán las personas del archivo de conservación del papel, ¿no? Pero más dramático aún es pensar que muchos de los soportes modernos de la escritura son más frágiles que soportes de hace 100 años. Por ejemplo, ahora los libros de texto los producen en un papel que es una mezcla de plástico y mezcla de celulosa. Eso hace que a los 10-20 años ya ese papel esté bastante deteriorado, que es otro problema de otras áreas, como el arte moderno. Las obras que más se restauran suelen ser las del siglo XX y XXI, porque hay mucha experimentación, porque hay una gran mezcla y porque quizás ya la calidad de esos soportes ha mermado bastante. Bueno, ese creo que todos la conocen, ¿sí? O en el colegio se la mostraban a uno. Es materia obligada de bachillerato. ¿Alguien reconoce esta piedra? Ya desde la pista les dicen, es una piedra, tiene un nombre y es famoso. La piedra Rosetta. La piedra Rosetta, ¿ustedes recuerdan qué detonó? ¿Qué posibilitó? Hay un nombre ligadísimo, importantísimo a esa piedra Rosetta, que es primero Napoleón, porque pues de alguna manera es gracias a estas conquistas que se consigue la piedra. Pero luego otro personaje, ¿tú tienes alguna idea de la piedra Rosetta? ¿Te suena? Vale, luego hay un investigador que se llama Champollion, que es una persona muy estudiosa que pudo ver la piedra Rosetta y encontró, logró rastrear en esta inmensa piedra que tiene, como ven, tiene muchas letras en un espacio muy pequeñito. Eso nos da un indicio también de cómo se aprovechaba ávidamente cada soporte para escribir. Pues la piedra estaba, se pulía y sobre ella se tallaban los jeroglíficos. Aquí hay una descripción de Ptolomeo que está en griego, en demótico y en jeroglífico. El hecho de que estuviera en griego y en demótico permitió a Champollion empezar a hacer las equivalencias. De decir, ese pajito parece a este carácter griego y algo de demótico, y ahí empezaron a desentrañar los jeroglíficos rusos, que también sigue siendo un trabajo de años. O sea, eso no se termina porque hay muchas posibilidades y hay cosas que en una sola generación no alcanzan a resolverse. Entonces, la piedra Rosetta es fundamental para la escritura occidental, entender desde Occidente la cultura egipcia, porque fue lo que permitió empezar a entender que esos caracteres un poco exóticos realmente estaban hablándonos del mundo y que ahí había una escritura, ¿sí? Cosa que no ha pasado con otras, y de hecho cuando llegan los franceses y los europeos a Egipto les parece como interesante, pero en algún momento no se tiene como esa estimación exacta del impacto del descubrimiento. Igual nos pasa en América, cuando acá la gente llega, los españoles llegan a Bonampá, que es en América, ven esos frescos impresionantes de Bonampá, que también tienen inscripciones, y no hablan un poco de lo raro y de lo gigante y todo, pero no hay una valoración total como una forma de expresión. Hasta que alguien no se siente decir, bueno, acá hay esto, esto, aquí están tratando, nos están comunicando esto, y le da la valoración y la dimensión exacta a los descubrimientos. Entonces la piedra roseta es fundamental, porque sin eso no habría habido todo el reconocimiento que hemos podido tener de Egipto. Y lo mismo, hay muchos equivalentes a piedras rosetas en otras culturas. Por ejemplo, lo de los códices es un trabajo bellísimo, o sea, las bibliotecas europeas han hecho todo este rastreo, y luego en México y en Guatemala se han apropiado de su propia reconstrucción, porque la única manera de empoderarse uno como cultura y de recuperar la memoria es entender qué fue lo que se escribió y se difundió. Y uno no puede hacer eso sin un conocimiento del código, ¿no? Por eso es que las lenguas no deberían mucho. Nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos más de 80 lenguas, de las cuales varias están perdiendo. Hay idiomas, ustedes entran y miran, hay idiomas en vía de extinción, lenguas en vía de extinción, porque quedan uno o dos hablantes en el mundo. En Colombia nos está pasando, y lo que se está haciendo es que cuando ven que una lengua está en ese proceso, porque llega en un punto inevitable en que queda uno o dos hablantes, se están tratando de tomar registros grabados, de video, para luego poder en algún momento sentarse a trabajar en la recuperación de esas, de esa memoria. Yo lo menciono para quedar un poco lo dramático que alcanza a ser que hablemos de bilingüismo y otra cantidad de cosas cuando en nuestro país estamos perdiendo la memoria todos los días de eso. Y no es uno o dos, son varias lenguas que están en ese proceso de extinción. Así como hay especies amenazadas de flora y de fauna, también hay lenguas amenazadas. Bien. Bueno, por ejemplo, esto me pareció increíble porque lo localicé buscando un poco los sistemas escriturales en americanos. Así como estaban todos los códices que... los códices de las bibliotecas, los códices nahuales. Aquí tenemos a una persona que se llama Doña Licuna, es peruana. Doña Licuna la rastrearon en un pueblito del Perú. Doña Licuna debió vivir hasta hace unos 15 años más o menos, tenía 85 años en esa foto, y era la última usuaria de quipus. Los quipus eran un sistema de escritural y de numeración peruanos. En tumbas peruanas se encuentran los quipus, que son una especie de cuerditas de las cuales cuelgan, ahí lo ven en la gráfica, más cuerditas llenas de nuditos. Lo que pasa con los quipus es que realmente el sistema de el código inicial no es tan claro, entonces realmente no es tan fácil descifrarlos. Como digo fácil porque es un trabajo realmente impresionante, pero recuperar los códices con los hablantes nahuales es posible, es un trabajo dispendioso, pero se está en eso. Los quipus es más críptico, más cerrado, más escondido, pero Doña Licuna lo que hacía era apropiar el sistema de los nuditos y los quipus, y cada vez que una persona de la comunidad se moría, Doña Licuna lo que hacía era armar un quipus con la memoria de ese personaje. Yo estoy investigando un poquito sobre el tema, pero todavía no es claro. Ese que ella tenía ahí era como rojo con azul. Creo que lo que ha hecho Doña Licuna de todas maneras es una adaptación del sistema ancestral que ella venía, pues que la comunidad venía apropiando. No es, para mí no es tan claro. Hay que investigar un poco más sobre ese tema. Pero los quipus, ahorita hace como dos meses hubo, no sé si la vieron, en el Museo Nacional una exposición muy bonita de los mantos, de los tejidos peruanos, y ahí había registro de los quipus. Pero para ellos mismos en Perú no es tan claro. Yo estuve en Perú hace dos años y estuve buscando, investigando un poco, y hay algunas cosas como contarla, hacer como una especie de inventario de las bodegas y de las reservas de los incas, y en Quipu se han podido rastrear esos inventarios, o sea, la parte de números, la han podido como hacer un seguimiento a cómo con los nudos llevaban esa especie de abaco o sistema de numeración. Pero para la otra sigue siendo un poco oscuro cómo lograban poder registrar en este sistema de cuerdas y nuditos, convertirlo en un sistema estructural. Pero efectivamente Quito sí tenía esa connotación. La muestra es que todavía es una tradición que tiene gente, usuarios. Mientras haya usuarios de un sistema, así el sistema sufra transformaciones, pues de alguna manera se mantiene vivo. Lamentablemente creo que con Doña Licuna se cerró el uso de quicos y fue la última persona conocida que se supiera que usaba el quico en Perú. Entonces era incaico, por lo tanto no solamente se usó en Perú, ¿no? El Imperio Inca alcanzó a ver hasta Ecuador, hasta el sur de Ecuador y hasta Chile abajo, o sea, hubo una gran cantidad de usuarios del sistema de quicos. Bueno, por ejemplo, este título me parecía que iba en dos sentidos. El sentido de la escritura tiene que ver con en qué orden y cómo leemos, ¿cierto? Pero también qué sentido tiene para unos grupos de usuarios en la tarea de conservar la memoria, inventarse o validar un sistema escritural. En este sentido tenemos la Torá, ¿cierto? La Torá es la que va ya enrollada. ¿Recuerdan cuando el monje le decía al otro que eso de pasar las hojas era muy dispendioso, que era mejor el pergamino? Es porque ese sistema se hacía así, el pergamino se enrollaba, ¿cierto? Con dos bolillos o dos núcleos de madera y era más fácil pues ir para adelante o ir para atrás. Pero piensen que también el pensamiento es determinado por ese sistema. Si yo estoy acostumbrada a la Torá que se enrolla y sé que tiene un inicio, un medio y un fin, mi pensamiento también funciona con esa lógica para localizar información, para sistematizarla, ¿cierto? Pero si luego alguien me viene y me dice que no, que me va a partir el rollito y me lo va a ordenar en dos páginas y luego me lo va a volver un libro, entonces también de alguna manera me desestructura la forma de pensar, ¿cierto? En ese sentido, los idiomas, no solamente en cómo se escriben, sino en cómo se hablan, también habla de las estructuras de las personas. Por ejemplo, el español o la forma de cultura y de vivir esa experiencia humana. El español es un idioma que tiene una cantidad increíble de adjetivos. Creo que somos de los idiomas que más adjetivos tienen. Entonces, si ustedes se detienen a evaluar cómo somos aquí en Latinoamérica o en los hispanoparlantes, verán que de pronto somos muy floridos, muy descriptivos. Uno para escribir una cosa dice mil, usan muchas palabras, ¿cierto? O a veces cuando le pregunta a una persona, uno se encuentra en la calle, alguien le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? ¿Para dónde vas? Le hace como cinco preguntas y la persona escasamente le dice, bien, ¿sí? Y uno ya como que entendió que lo entendía. Los europeos, cuando uno llega con esa misma como avalancha idiomática, se congestiona. El esposo de una amiga que es francés se ríe porque cuando llega uno le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ves? Espérate que hasta ahora voy a ir, hola, ¿cómo estás? Y eso es una forma también de estructura del idioma y del pensamiento, ¿cierto? Lo mismo los alemanes, en alemán se parten muchos verbos. Una parte se la dicen a uno al principio de la oración y la otra se la ponen al final. O sea que si uno no está atento hasta que se acaba la frase, se perdió, no supo de qué le hablaba. Eso es estructura de pensamiento también. Eso tiene que ver con el sentido de cómo se escribe un idioma y cómo se ordena una lengua, ¿cierto? Y lo mismo cómo se organiza esa información para volverla a un pergamino o un manuscrito o un manual o un libro. Entonces, cuando el monje protesta porque le están cambiando el pergamino enrollado por un libro foliado, pues hay una razón. Están cambiando también la manera de acceder a la información y por ende también algo de su sistema de pensamiento. Entonces, el árabe se escribe, ustedes saben, de derecha a izquierda, o sea, digamos que para nosotros sería al revés, ellos pensarán lo mismo de nosotros, ¿no? O sea, casi nunca uno se pone a pensar que también cómo lo ven desde otros sistemas. Y el japonés, que se escribe ya usando la verticalidad, ¿cierto? El espacio es vertical. La pintura también funciona así. En Japón, muchos de los cuadros uno se encuentra en un formato muy vertical, un formato bastante más extraño en Occidente, que somos más a veces del paisaje alargado y plano, ¿cierto? Bien, yes. Formas de impresión hay muchas, pero digamos la más, la que representó un cambio inicial dramático en Occidente fue la imprenta. que se, la primera Biblia sale es, la hace Gutenberg, el impresor es Gutenberg, en el 455. No quiere decir que antes no se hicieran libros impresos, en Oriente se hacían muchos, pero el sistema de tipos móviles, o sea, poner cada letrica y ordenarla para componer una palabra y meterlas en una caja, eso sí se lo inventa Gutenberg. Antes en Japón había impresión de madera, pero lo que se hacía era una xilografía, xilo de madera y grafía de letra. Se cogía un bloque de madera, se tallaba entera la página que se iba a imprimir y luego se entintaba y se imprimía. Entonces era un poquito más dispendioso, porque por cada página había que hacer una talla y un grabado. Al inventarse Gutenberg el sistema de tipos móviles, lo que hace es empieza a generar un repertorio infinito. Yo puedo tener estos tipos, los acomodo para una página, después los vuelvo a acomodar y tengo otra página. Entonces digamos que la economía, el tiempo, la posibilidad de reproducciones masivas fue interesantísima porque por un lado generó la viabilidad del material escrito. Y por el otro lado, creo que es el primer hecho fuerte o uno de los más impactantes, por lo menos en Occidente, de acceso y democracia y acceso al capital cultural. Entendiendo capital cultural como lo que está registrado, en este caso en los libros. Porque las personas antes solamente podían acceder a los libros, primero si eran de alguna casta o jerarquía, la iglesia, la nobleza. ¿Cierto? Porque eran los que tenían para pagar la copia de un libro, que era la manera en que me llegaba el libro, no era la fotocopia, sino era el hecho de que alguien a mano copiaba el libro entero para mí. Entonces pagar un libro era, imagínense cuántas horas de trabajo le lleva a una persona copiar un libro con ilustraciones y cuánto debe uno pagar para copiar. Ya no es poner el vínculo para el libro digital, sino pagar días y días de trabajo de alguien. Entonces, el hecho de que se pudieran producir estos materiales de manera masiva, entre comillas, pues, al lado de las tiradas de impresión de hoy, eran poquitos, ya cambia el horizonte de estos materiales, ¿cierto? Entonces, obviamente, se ponían también las marginalias que venían de la herencia de estas Biblias, parten de las Biblias manuscritas, donde se hablaba de los libros miniados o los libros iluminados. Miniados porque viene de minio, que era una aleación con oro, y eran libros, imagínense, libros a los que se les ponía oro. Entonces, eso nos habla del libro como un tesoro, finalmente. El libro tenía incluso materiales y muchas horas de trabajo. Entonces, la Biblia empieza a generar un proceso de democracia también de la cultura. Este es un documento que está en el archivo. Yo sé que alguien analizó, porque a mí no sé si está acá este diploma de grado, que está en el archivo, ¿cierto? Es de la Universidad de Salamanca. Fíjense que hoy en día todavía conservamos algunos documentos como en origen. Aún el diploma que le entregan cuando se gradúa, ¿de qué material es? Usualmente es de pergamino. Pues quizá ya no es de pergamino de cordero, espero. Tiene un poco antiecológico, pero sigue siendo pergamino, o sea, sigue siendo la palabra y el material hace referencia a ese pergamino original. Y además sigue siendo hechos como, generalmente, por lo menos la parte del nombre del que se gradúa, como es hecho. A mano en general, ¿cierto? Así hay una parte impresa, se manda a hacer manuscritos. Por ejemplo, mi diploma de la maestría quedó mal hecho y tocó devolverlo y tocó esperar hasta que la persona que hacía el trabajo a mano, o sea, todo un proceso que era como muy ritual, la primera risa, porque lo remite a uno a este momento en que se hacía. Miren este diploma como está hecho. Yo coloqué los cuatro pantallazos, entonces si quieres pasémoslos para que lo vean. Esta es la primera página. Luego sigue acá, miren toda la información que va en el pergamino, ¿cierto? Pues está en latín, pero ahí en ese pergamino dan cuenta como la historia escolar de la persona y por qué llega ese mérito en que miren las firmas, ¿cierto? Miren toda esa prolijidad y cuidado de las firmas, lo que significa además que hay alguien que me está dando un aval, que es un aval tan confiable que me lo están generando en un material especial y escrito a mano, ¿no? Y es tan fuerte el concepto de lo que esa memoria nos ha dado que todavía lo hacemos un poco así. Si a uno le dan un diploma digital, bien puede sentirse un poco insultado, porque de alguna manera lo están sustrayendo como de esa tradición que ha avalado una cultura. A mí, yo como que pasé estos 5 años rituales de haber estudiado en la universidad y me inscribo en esa tradición, ¿cierto? Bien. Y ese documento está acá para que lo vean luego con mucho cuidado. El poder de la escritura, todo lo que está escrito, registrado, ilustrado, pues porque también de alguna manera las ilustraciones participan de ese sistema, tiene muchísima fuerza. Tanto es así que algunos artistas como el colombiano Antonio Caro han retomado todo este acto simbólico de qué es escribir, qué es firmar, qué es sentar la memoria, y lo han convertido en una obra de arte. A la izquierda tenemos la firma original o la firma de un personaje que es Manuel Quintismano. ¿Les suena Manuel Quintismano por algún lado? Sí. A ver, ¿por dónde nos suena Quintismano? Cuando piden a que participó en una revuelta. Exactamente. A Quintilano lo mataron. También lo podrían asociar con movimientos revolucionarios que luego toman el nombre de Manuel Quintilano, ¿cierto? Pero digamos que Manuel Quintilano es de origen, si es un indígena nuestro, que en 1915 dice protagonizó un levantamiento indígena. O sea, Quintilano además tiene una historia personal que es apasionante realmente, porque era un indígena que no sabía leer ni escribir, que estuvo encarcelado pues por sus movimientos, por su movimiento que generó en contra del sistema, fue encarcelado y en la cárcel Quintilame estudió derecho y nunca aprendió a escribir. Ya, ustedes me preguntarán cómo lo hizo. Yo, es lo mismo que se preguntó Antonio Caro, cómo hizo una persona, evidentemente la inteligencia de Quintilame, porque pues para hacer todo lo que este personaje hizo, que no fue solamente ir a alborotar por alborotar, fue tomar conciencia de una situación, una condición, usar los medios que estaban a su alcance en ese momento. A nadie le bajaban la condena por estudiar. Ahora está que le bajan un día de condena por 2 días de estudio, ¿no? En ese momento Manuel Quintilame estudió casi a escondidas. Y tan es así que no pudo aprender a escribir, simplemente escuchaba y absorbía todo esto, y con esas herramientas pues se empoderó para generar su movimiento revolucionario. Lo único que Manuel Quintilame pudo hacer fue aprender a firmar. Entonces otras personas hacían documentos y él firmaba. Entonces, esa es la firma de Quintilame, y el de la derecha es Antonio Caro, que ha replicado, no sé, muchísimas veces la firma de Quintilame en un gesto artístico de reivindicación de cómo el dejar esa huella, esa memoria de yo me llamo Manuel Quintilame y aquí estoy para dar fuerza a mi pueblo. Él lo retoma como la esencia de lo que también los colombianos somos. Y su acción es ir a hacer la firma y recordar en ese gesto a Manuel Quintilame. Ese es como el trabajo, parte del trabajo de Caro, que pues ha tenido otras cosas, pero puntualmente con la firma y con la escritura él trabaja eso. No es el único, hay muchos artistas que firman muebles, por ejemplo Guillermo Cuitca firma sobre muebles y hace mapas, y el hecho de dejar su huella, su memoria en las paredes, en el piso, hace parte de su obra artística. Algunos de los momentos que dan origen a los archivos empiezan en Sumeria, que también empiezan los museos. Sumeria es muy importante, toda esta parte de la medialuna fértil es una, históricamente es muy interesante para revisar, porque ahí nace la idea de museo realmente con el concepto que manejamos hoy en día, pues obviamente que transformado, pero la idea de que es un museo nace ahí, nace la agricultura también, ¿cierto? La domesticación de especies, y también nacen los archivos cuando empiezan a coleccionarse las tablitas de barro que se hacían en caracteres cuneiformes. Luego los egipcios catalogaban los documentos, los sellaban y los catalogaban, y había un registro de documentos públicos. Recuerden que en Egipto es que empieza también la figura del escriba, la persona que escribe y que participa en un proceso para llegar a ser para llevar a conocer este sistema escritural y que tiene una jerarquía y un rango distinto, digamos, de la gente común del pueblo. Este es el Archivo General de Indias, es un archivo supremamente importante para América porque muchos de los archivos de crónicas de Indias, o sea, de los primeros testimonios de qué era llegar a un continente nuevo, están allá, en América. Así como los archivos de la expedición León Botánica, los originales están en Madrid. Entonces ahora hay un trabajo, yo no estoy contando los títulos, pues hay un trabajo de escanear, dime. Y están escaneando y están haciendo un intercambio, pues interesantísimo, porque además es nuestra memoria. Nuestra memoria que por esta o aquella razón está. Ahí hay una discusión grande, ¿no? Porque la memoria es sobre nuestro acervo, pero en algún momento la postea, la paga, la genera un imperio, en este caso es el Imperio Español. Sobre eso hay unas discusiones bien complejas sobre lo que es patrimonio, qué es memoria, a quién pertenece esa memoria, ¿cierto? Como de un momento a otro, a pesar de que yo soy el eje de la memoria, puedo terminar sin esa memoria porque otra persona o la tiene o es el guardián o el custodio. Cosas como el tesoro Quimbaya, que no sé si alguna vez lo han visto, pues miren, por favor, aunque sea en internet, hay que mirar. El tesoro Quimbaya es un gran hallazgo de la zona Quimbaya, la cultura Quimbaya, que tuvimos y que luego el presidente repartió. La reina Cristina y el gobierno español decidieron un diferendo limítrofe, no estoy segura si con Nicaragua, a favor de Colombia. Y en agradecimiento, entre comillas, ese presidente, que no quiero difamar a Rafael Núñez, pero pensaría que es él, ¿no? Y pensaría que es él, ¿no? Después les digo si fue que me equivoqué de presidente, creo que es Rafael Núñez. Decidió que cogía el tesoro Quimbaya y lo más fácil era partirlo en la mitad y una mitad se la mandó a España y la otra mitad la mandó al otro país y todos quedaron tan contentos. Quedamos divinamente porque agradecimos y de paso repartimos el patrimonio. Entonces, el tesoro Quimbaya que está en el Museo de América, ustedes entran y es una sala como esto. Las paredes están pintadas de negro y cada urna tiene una iluminación cenital desde arriba a una de las figuras. Miren, yo hice una pasantía en ese museo y durante un mes me fui todos los días a ver el tesoro Quimbaya y yo no sé si lloraba de la emoción, de la rabia o qué, pero es una cosa bellísima. Uno entra y siente que ahí hay algo que es más fuerte que es el espíritu de nuestros indígenas. Total, ese tesoro, que era nuestro, y eso solo era la mitad, el gobierno colombiano trató de hacer gestiones para que el gobierno español devolviera el tesoro. Bueno, eso fue con Aznar. Casi que lo teníamos de un ala porque ya había habido mucha conversación. Cuando el parlamento, el sistema de gobierno español, hecho para traer la decisión. ¿Saben cuál fue el argumento de los españoles para no dejar de devolver el tesoro Quimbaya? El argumento es loquísimo, pero es válido. El derecho internacional es válido, que eso es lo más absurdo de todo. Y es que ese tesoro ya sea parte del patrimonio español. O sea, ya había sido registrado y había tenido un tiempo y habían logrado comunicarlo, difundirlo y hacía parte de las raíces de la historia de España. Esa es la historia de todo lo que se llama comúnmente el espolio de los bienes, escoger un bien, sacarlo de su contexto y llevárselo a otro lado para decir, yo descubrí esto o yo conquisté este país y lo muestro. Entonces, digamos que la memoria y los archivos están saturados de ese tipo de historias, lo cuento así como anecdóticamente para que piensen cuántos documentos no están como en esa misma situación o quién tiene qué y por qué lo tiene y cómo lo conserva y cómo lo cuida y cómo a veces el hecho de no cuidar el patrimonio es lo que genera que ese patrimonio o sea visto en peligro o se expropie, ¿cierto? Y dime. No solamente como los archivos, sino también la forma de contar la historia, porque por ejemplo en derecho constitucional siempre se ha encontrado como con batallas, como pintando a la gente como héroes, digamos, a Bolívar y eso, y no cuentan, digamos, las masacres, los soldados, las bananeras, ese es un asunto increíblemente importante en la memoria, y es quién cuenta, desde qué óptica cuenta, ¿cierto? Y qué se cuenta y qué no se cuenta. ¿Cuáles son los canales que validamos como aptos para contar y registrar esa memoria? Bueno, entonces, digamos que en la antigüedad, cada cultura, los griegos tenían el templo de Saturno, ahí había acumulación o se conservaban también tesoros. Luego en el Capitolio había también un edificio para archivos, específicamente para guardar archivos. Y así, en Pompeya había ya archivos personales, había un banquero que se llamaba, su nombre es bonito, Lucio Cecilio Jucundo, y Lucio Cecilio Jucundo no tenía archivo de sus operaciones bancarias, porque era el responsable de esas operaciones. En América empezó a haber archivos que dependían en principio del archivo, o tenían comunicación con el archivo de Indias, y luego cada pueblo fue configurando. En Colombia se ha hecho un trabajo muy interesante con archivos. De hecho, aquí en Bogotá está, digamos, centrado el patrimonio, la memoria de archivos, porque tenemos el Archivo General de la Nación, ¿cierto? Tenemos el Archivo de Bogotá, que es un archivo bien interesante en cuanto a que organiza exposiciones y sistematiza su material constantemente. Y bueno, este archivo en el que estamos hoy, que hace parte de su acervo cultural como rosaristas, digamos. En ese sentido es muy interesante que una universidad tenga un archivo. No son muchas las universidades que tienen organizados archivos históricos. Yo me atrevería a decir que el archivo de acá es de los más antiguos, no el más antiguo, porque hay universidades que ni siquiera tienen archivos. O que el problema de archivos es un problema más de guardar información, pero como burocráticamente. Acá hay un proceso de conservación y de investigación que es bien interesante. Como no teníamos mucho tiempo, entonces no me dediqué a hacer más historia de los archivos. Era un poco reflexión sobre cómo se generan esos archivos y por qué llegan a darse. Luego, volviendo un poco a cómo se componían los textos, estos tipos, o sea, cada pequeña barrita que hay ahí, son muy aproximados a lo que en algún momento hizo Gutenberg. Gutenberg cogió, Gutenberg también era platero, entonces esa idea de hacer los tipos le surgió de su trabajo de la plata. Era pensar que con metal se podían hacer letras y que esas letras podían componer esas páginas, ¿cierto? Entonces, lo que está a la derecha es lo que se llama un tipo. Un tipo es una pequeña letrita que se parece, si ustedes han visto máquinas de escribir, de estas de teclitas de metal, que tenía cada tecla, tenía una pequeña letrita. Eso es una especie de tipo, solamente que iba unida a la máquina, en este caso venía en la cajita y yo la acomodaba. Todavía uno puede entender esto con las imprentas móviles que hay para niños. Hasta hace no muy poco uno jugaba con las letritas y las acomodaba. Ya como el computador nos ha cambiado tantas lógicas, pues esa también nos la ha modificado un poquito. Pero algunos libros se siguen componiendo con tipos móviles, algunos. O sea, el sistema no ha entrado todavía totalmente en desuso. ¿Sí? Además, si un día no, los por X o Y los computadores fallaran, este sistema no fallaría. Porque es mecánico, no tiene muchos problemas, es muy sencillo, ¿cierto? A veces se va la luz, digamos, se acaba el mundo. Las imprentas tenían esa ventaja, por lo menos las de tipos móviles. Hace poco en una feria del libro, hace como 2 años que Alemania fue el país invitado, trajeron una imprenta parecida a la de Gutenberg y era muy emocionante no ver como todos los tipitos y el tamaño de la imprenta y todo. Recuerden que hay un personaje que también está vinculado, creo que hay documentos en archivo de Nariño, está vinculado a todo este proceso de la independencia y del bicentenario, y la imprenta cumple un papel fundamental. El hecho de que América llegara a una imprenta también nos cambió el panorama de comunicación, de memoria, de saber quiénes éramos, de entender que había unos derechos y que eso podía ser conocido por las personas. Entonces, tener una imprenta era una herramienta, sigue siendo, tener un sistema de impresiones es una herramienta poderosísima, ¿cierto? Bien, eso es del 49, recuerden que la Biblia es de 1445, la primera. Bueno, acá hay una buena colección de incunables, de libros que tienen una historia pues antiquísima, que no sé, Juan Carlos, tú nos quisieras contar algo o alguien de acá del archivo, porque es que pues, sé que acá están también las personas que trabajan con el archivo. ¿Cuáles son los libros que a ustedes más les han impresionado de lo que hay acá? Que recuerden así o que consideran que son especiales. Bueno, el que usted nos está mostrando ahí, Espera Mundi, es un libro que dicen que es como la astrología vista y como Vespucio ya muestra que empiezan a ver que la Tierra no es plana, sino que es redonda. Entonces cuando se ponen a estudiar, por ejemplo, ese libro, encuentran muchas explicaciones de cómo desde hace tanto tiempo se construye el conocimiento. Como es, este no es incunable porque es de 1508. Los incunables van hasta 1500. Tenemos acá en el archivo 3 incunables. Recientemente se encontró otro. Y pues es de los archivos que tiene más incunables. Sí, que es una, me han dicho, eso es una suerte. Hay 40 en Colombia y 3 son de acá del archivo. Porque es muy sencillo, es una sustancia de papas que involucra todo lo que digamos el conocimiento, el conocimiento hasta el mundo y hasta el mundo de la conocimiento. Es una cosa muy personal, porque acá, es como que debe ser una población que viene con una comisión progresiva francesa, con un gran rey, entonces hay una pelea porque entonces los dos se van peleando, es una relación matrimonial y un poco agridulce porque los dos se pierden en la selva, se detestan, español, tú eres tal cosa, el otro francés, ateo, tú eres tal por cual. Entonces es muy interesante ver esa discusión que se hace entre dos imperios que están teniendo un poder geográfico y territorial. Entonces lo muy interesante este libro es que tiene un montón de observaciones, constelaciones, observaciones, no solamente geográficas, sino antropológicas y excepciones de geografía humana, un estilo descriptivo de la época, pues muy chévere porque todo lo describe y todo lo dibuja, porque es un relato de un viajero, un relato de un viajero tiene que enriquecer. Además de que tiene imágenes, también tiene imágenes literales, porque hace descripciones de cómo es la actividad de un indígena, cómo es la actividad de un negrero, cuántas tazas de chocolates que tiene que dar un niño negro para poder aportar carne, porque es un dato curioso, 8 tazas de chocolate para que el niño negro vaya y corte carne para que pueda trabajar en su casa, etcétera, etcétera. Y además de eso, un descubrimiento. Antonio Rojas es el primer personaje que hace una exploración al Chocó, al departamento de Chocó San Juan, y descubre la huya, que es una de las primeros elementos para amalgamar la plata, la minería, el tipo de minería robadora, cuando se cambió el mismo de la relación de la plata. Entonces es muy chévere, si no está, eso es el segundo que saca, fue un poco recortable, pero tiene muchos elementos, tiene un sextal, hace mediciones de la luna, dibuja barcos, entonces tú te puedes imaginar en un universo muy chévere, muy bacano sobre cómo se movió el mundo en el siglo XVIII en cuanto a la exploración científica en los viajes. Fíjense, solo de brillarle habrá uno todo el mundo increíble, ¿no? Y Juan Carlos dijo ahorita una palabra que es clave y es el poder, ¿cierto? De todas maneras, el poder tener la posibilidad de publicar el libro, de primero organizarlo, luego publicarlo, ya genera un poder enorme. Por eso además los imperios mandaban cartógrafos, por eso mandaban cronistas, porque necesitaban hacer ese inventario de qué era lo que se estaba encontrando, ¿cierto? Entonces el conocimiento ahí también se vuelve poder. Bueno, no sabes, ¿nos quieres contar algún libro especial? Bueno, es que ellos trabajan, o ellos trabajan acá todos los días, a mí me parece muy interesante porque están en contacto con todo este sistema de conocimiento que es increíblemente diverso, de verdad que miren todas estas vitrinas, calculen toda la información que hay, el hecho de que haya 3 incunables en un mismo sitio, piensen todo el tiempo que ha pasado desde 1500 hasta acá para que esos libros lleguen en un estado de conservación adecuado, ¿cierto? ¿Cuántos no se han perdido? Y de todas maneras que el número de libros que se producían tampoco era tan alto como el de hoy en día, o sea, el tiempo y la cantidad y el poder, no es que 3 es un montón. Es que no sé, es que no es que las imprentas son escasísimas. prácticamente llega en 1675. La última historia que llega acá de la cultura no es la nueva manera, que es en 1734-37, porque no sé cuándo está haciendo. Le falta cinta, no le falta un disco, le falta tal cosa, le falta tal cosa, no puede completar su explicación. Entonces es muy bonito. Pero entonces aquí hay una característica muy especial, que es una constancia muy interesante del eurocentrismo. La visión de coleccionar cosas del eurocentrismo está en un montón de secciones. Podemos encontrar un montón de libros que tienen su idea de dónde llegar, pero no se puede poner a pensar. Entonces, tenemos juicios de la Santa Inquisición en Europa, no nada. Son las cosas que uno no dice. Pero sí es bueno, ¿cómo? Claro. O por ejemplo, aquí hay inventarios de esclavos en México con un empréstito español, que al final cuando los españoles contratan empréstitos ingleses para poder hacer trilimiento de esclavos. Entonces es una cosa que uno conoce muy bien, entonces uno queda totalmente perdido con el tipo de trabajo. Y así sucesivamente uno ha encontrado cosas. Hay otra cosa también, es que uno le dice aquí, aburrido, todo está vinculado con el derecho, guácala, tal. Entonces hay gente que tiene como cierta adversión a esas cosas. Pero si tú te pones a mirar un poco y haces la labor de traducir, tú puedes encontrar muy cosas muy interesantes, como por ejemplo hay juicios en Venecia, juicios sobre paternidad, cosas que son muy detenidas, pero que esos libros son muy utilizados acá. Es una influencia que marcó muchísimo, entonces uno puede usar las que son muy fáciles, que es como por ejemplo, yo creo que mis libros son muy raros. Todo ha pasado por las manos de Calvin, tuvo que haber sido así y tuvo un disco que ha aprendido de él, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso son cosas que uno dice, si este chico, como está tan positivo ahora, fue de donde la élite, digamos, tuvo acceso a mi escuela, fue la élite para que se descubriese. Claro, eso es que de alguna manera fue la que formó, que si uno puede ir un poco más allá de cómo está, ha sido una otra cosa. Entonces uno puede mirar, por eso hay un reporte que digamos que usaba la verdad de ninguna manera aquí, pero comentarios como que es una secuencia muy más, porque se ha metido en ese archivo, si eso es la lengua muerta de oscuras, porque está muy hecho que la verdad es que así. Entonces, es como romper esas cosas, porque incluso testimonios en latín, incluso tienes descripciones, y son cosas que no puedo hacer muy útiles para uno, y se me ha dado la Claro, el problema vuelve a ser el entender el código, ¿cierto? Y el latín en este caso es la puerta que abre como todas esas posibilidades de decodificación de los documentos. Incunable, pues aprovechemos y recordamos. Aquí tenemos ya una primera y es anteriores a 1500, características de los incunables. Entonces, incunable quiere decir que es de la cuna. Es la cuna de la imprenta, desde que Gutenberg creó los tipos móviles en 1445. En 1445 la Biblia, pero después, recuerden que hay una franja de tiempo en que aunque ya esté la imprenta inventada, sí, entonces la gente no tiene la total acceso. Hasta 1500, hay algunos historiadores que dicen que incluso este es incunable por su valor ya... Yo pensaría sí. Que sí. Pero es hasta 1500, algunos de 1550. Este libro, muchas versiones de él. ¿El Espera Mundi? Sí, el Espera Mundi, demasiadas versiones. Entonces, como que uno, como decir que llegó, pero también fue una vez, ¿cómo se identifica? Un fundador de la universidad, no sé, estudiante de todos los trabajadores, más transiciones en un momento, porque todo está tratado en España. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con que todo se implica, no solo con las cosas, para tal es que te da eso de guardar. Resulta que no fue así, pero el caso, digamos, que también es una persona que se iba a enfrentar con él, fue que estaba también en la biblioteca de cartas, que es como que se van a encontrar los todo el tiempo es eso, no se lo puede traer para acá, es como que se emociona, porque digamos, como este archivo no está tan explorado, ya se han hecho investigaciones con manuscritos, pero de los libros en sí, de la fuente, no se ha hecho mayor cosa, entonces uno suele encontrarse cosas, todos los libros, uno se emociona. Ya no me emociono tanto, ya no me impresiona tanto en grandes cosas. Pero digamos, ese fue uno de mis primeros enfrentamientos con mi profesión. Además, porque la carta original está tratada, pero es como que no suele dar cosas, porque tienes que tomar un rollo para uno mismo y para ir a impresionar a los demás. especulado. No tiene valor. No tiene valor porque realmente hay o uno, un ejemplar único o muy pocos. Y además tú nunca, uno nunca está seguro de cuántos realmente va a haber en el mundo, aunque estén datados y estén localizados, siempre está la posibilidad de que alguno más aparezca, pero es muy muy bajita, o pues aunque no se tenga el rastreo completo, pero si el incunable va en la zona, la cantidad, al momento en que se hace, y 1500 es como la fecha límite, pero siempre hay un margencito hacia acá o hacia acá, porque de todas formas estamos hablando de un mundo, un planeta donde las comunicaciones no... hay mucho aislamiento, entonces todavía no había un sistema tan compartido de impresión. Cuando empieza a liberarse un poquito más el tema, abrirse los sistemas de impresión, o sea, después de que se inventa la imprenta, empiezan a generarse muchas formas de difusión de estos libros. Entonces, uno de los más conocidos o más populares es uno que se llama los pliegos de cordel en el siglo XVII y XVIII, que eran como libritos que se doblaban, muchas veces no se cortaban, sino que venían a... Eso es una reproducción, es un facsímil de un pliego de cordel, no es un pliego de cordel original. Se imprimían por lado y lado, se doblaban y se llamaban de cordel porque venían amarraditos muchos con una cuerdita. Ese de la derecha, el del conejito, es un ejemplo de librito de cordel. Eran libros baratos, eran como, no sé, ediciones baratas, porque se imprimían en una sola tinta. Las imágenes, recuerden que estamos hablando de libros que se componen como en una caja y se arman y se desarman. Muchos impresores, como hoy en día sigue pasando también lo mismo, pero a otra dimensión, contrataban a un grabador que era el que hacía el molde en madera y lo metían ahí en la cajita, pero entonces como no era tan barato mandar a hacer una ilustración o un dibujo, pues si al impresor le parecía que este conejo le servía perfecto para un libro de rimas para niños, pues volvía a coger el conejo y lo metía. Ya no había como mucho cuidado en cómo, sino como que más o menos diera la idea que era para niños o que era, y eso se manejaba así. Y estos libros de cordel eran baratos pues porque se trataba de tener como impresiones al acceso de la gente. No había realmente bibliotecas así públicas en forma. De hecho, en Inglaterra, por ejemplo, cuando uno habla de periódico amarillista, ¿cierto? Uno dice, pero amarillista, pero ¿por qué amarillista es de amarillo? Si la tinta que usan por eso es roja, ¿sí? ¿Qué tendrá que ver amarillo con eso? Amarillo tiene que, parece que tener dos raíces, por lo que yo he podido rastrear. Por un lado, una historieta cómica que se llamaba The Yellow Kid, el niño amarillo, que era un niño con un vestidito amarillo, con un saquito, y en el vestidito le escribía en el texto como la historieta, ¿sí? Entonces, y siempre eran como historias un poquito escandalosas, entonces el amarillo empezó a asociarse como con lo escandaloso. Y también había en Inglaterra unas novelitas, como este tipo de novelas de cordel, que les ponían una cubiertica amarilla y las llevaban como por los barrios. Se iba un señor con su colección de libros, de novelas amarillas, que también era como el tono sensacionalista. Luego en la misma Inglaterra hubo un periódico, porque todavía existe y todavía habla de los escándalos de la corte, que es el Sol. El Sol todavía habla si Lady Di la mataron o no la mataron, y eso, todos esos hechos coincidieron para que esta fuera una forma barata y fácil de difundir literatura. No había todavía periódicos que uno dijera que era que compraba el periódico diario, no existían. Esto que es un híbrido que luego va también de alguna manera a dar origen al periódico, incluso por el formato, ¿no? Que se abría y era como, se desplegaba de alguna manera. Listo. Luego vinieron unos documentos. Yo de pliego de cordel, no sé si acá en el archivo haya algo así. No, cierto que eso habría que investigar, la verdad, porque yo de eso sí no sé. Y luego venían estas especies de viñeticas que se llamaban aleluyas, que eran de España, pues sobre todo en España, siglo XVIII y XIX, se llamaban aleluyas porque eran estampitas para los niños, como de enseñanzas un poco moralejas, y a veces ponía la palabra aleluya, aludiendo como a que era de orden también moralizante y religioso. Entonces pasaron a llamarse aleluyas. Y de alguna manera también tienen que ver con el ordenamiento de los cómics, que por eso, pues obviamente los cómics tienen otra génesis, pero de alguna manera se puede relacionar como aleluyas con esas historias secuenciadas. Listo. Gracias. Ahora, en la biblioteca tiene un libro muy lindo que vamos a ver más adelante, porque por época de 1900 algo, es el de la educación natural. Es 1911. Pero ese tipo de libros nace más o menos hacia, mejor dicho, el primer libro que nace con esa intención como didáctica de enseñar a los niños el mundo, es el que se llama Orbis Pictus, que es como la pintura del mundo, que es mostrar el mundo para los niños. Y era didáctico porque lo que hacía Comenio, que además es un pedagogo, o fue un pedagogo, y lo que hacía era, por ejemplo, ordenar por letras, por ambientes, y daba una especie de inventario del mundo. Y el inventario venía con dibujitos. Entonces, esa era la manera de introducir al niño en la cultura. Era mostrarle esas imágenes desplegadas, donde encontraba el arado, la mesa, la jarra, la vaca, ¿no? Era como el... Y esa estructura se sigue manteniendo. Yo creo que todos aprendimos en el A, B, C, D, la, bueno, usted ya no los debió tocar, pero la cartilla Coquito, Nacho Pinta, Nacho Lee, esos eran... Son libros que tienen su herencia, su raíz en este Orbis Pictus de Comenio, que es muy interesante. Y luego entonces nos encontramos acá con este de la lectura del método natural, que ahorita ya lo veremos, creo que está en la vitrina tal vez, ¿cierto? Que es un libro, es un tesoro, es un libro supremamente interesante, y aquí un par de personas lo analizaron en el trabajo que hicimos de la historia. Paralelo a que los sistemas de impresión van cambiando, ¿cierto? Los ilustradores también van variando su manera de hacer las imágenes. Como parte del proceso de investigación, el ilustrador investiga, y la industria, digamos, o la labor del ilustrador también ha ido evolucionando, como han ido evolucionando las formas de producir los libros y de sistematizar la información. A la derecha tenemos un ejemplo de Thomas Bewick, que era un inglés del siglo XVIII. Ay, qué pena, ahí me comí un poco, me comí un 10, porque me quedó el siglo VIII, bastante temprano. En el siglo, agreguémosle una X antes, en el siglo XVIII, Thomas Bewick hace algo que ya los japoneses habían, digamos, patentado, pero pues de todas formas nosotros desde los occidentales a veces llegamos un poquito... no hacemos sincronía con los inventos. Él lo que hizo fue coger la madera, un pedazo de madera de un árbol resistente como el tebo, como el cedro. Ustedes han visto, los árboles crecen en esta dirección, ¿cierto? Y si uno corta una tablita en esa dirección, va con la fibra, o sea, va en el crecimiento del árbol. Pero cuando se corta en la dirección contraria, a contrafibra, la madera es más dura para tallar, tiene más resistencia. Entonces, estas fibras, estas planchas se cortaban a contrafibra, se dibujaban y el tallador o xilógrafo tallaba este árbol. Donde hay blanco, la persona excavaba con una gubia o con un buril o con una especie de punta, y luego esas planchas muy puliditas, se entintaban, se ponían en la prensa y que producía la ilustración, ¿cierto? Los tipos eran con metal, pero las ilustraciones en general, en principio, eran con madera. Luego también se hacían en metal, y luego empezaron a entrar los otros sistemas modernos, óxido, litografía. Pero los primeros, como formas de sistematizar la ilustración, en Occidente fueron en Inglaterra, en este, por ejemplo, el árbol de Bewick, y el de la izquierda, es un ilustrador, así que también fue escrito, fue un personaje excepcional, que es William Blake. William Blake era acuarelista, pero también era poeta. Yo no sé si ustedes vieron una de esas películas como de dragón, no sé cuántas, que era pues, ¿el dragón qué? Es. El dragón rojo era todo obsesionado, el tipo se tatuaba y todo. ¿Y se acuerdan que va a una biblioteca a buscar un dibujo? En algún momento el detective lo sigue hasta allá, y en la biblioteca lo que está buscando es un dibujo de William Blake, que es como el que reorigina todas sus pesadillas. Pero es que miren los dibujos que hacía William Blake, es como una especie de ángel demonio, eran cosas muy, muy de la ilustración. Mientras la ilustración de la derecha de Bewick era de una inmensa observación de la naturaleza, el de la izquierda es una cosa así fantástica. Blake es un es mejor dicho, las ilustraciones de Blake son así súper fantásticas, Y efectivamente hay dragones, no le debe uno extrañar nada que un director hoy en el siglo XXI haga una película inspirada un poco en toda esta imaginería e iconografía de William Blake, que es del siglo XVIII, ¿no? Entonces, digamos que por un lado la imaginación va exigiéndole a los impresores cómo imprimir algo en color, cómo lo va a imprimir con esas formas, cómo va a hacer para que esas formas se conserven. El ilustrador también le va generando retos al impresor, ¿cierto? Eso es como un buen matrimonio. Por un lado pregunta qué se puede, ¿cierto? Pero por el otro lado también pide un poquito, exige, bueno, yo quiero que esto me quede así, usted cómo me va, qué sistema me va a poner para que esto se conserve. Y aún así, y lo van a ver en la exposición, que hay un original, pues está el original de una de las ilustraciones que se hace, y luego está la ficha al lado. Uno como ilustrador siempre tiene un poquito de decepción, porque uno se hace la ilustración con unos tonos y unos materiales, y de pronto le entregan a uno la impresión, y es como si lo hubieran echado, no sé, una capa de vapor encima, porque nunca resulta tan nítido, con los colores originales siempre pierde un poquito en calidad la impresión. Esa es también, digamos, una lucha que tienen los ilustradores desde el principio. ¿Cómo hacer para que mi trabajo se conserve al máximo en su potencial, en su colorido, ¿cierto? Y en su calidad y esa actitud de detalles, cuando la impresión de pronto me está también generando unas limitaciones. Entonces, digamos que este siglo XVIII es muy interesante porque ahí hay una gran florecen los ilustradores y hay muchas inquietudes sobre cómo innovar en esa nueva manera. La ilustración también, de alguna manera, aunque siempre hay ilustración, es una disciplina que nace de la mano de la imprenta. En algunos de los libros uno va a encontrar que puede que a veces diga, uy, pero esto no tiene ilustración. Pero en algunos textos, en algunas formas de escritura, la misma escritura genera forma. De hecho, la letra también es una imagen. Por eso no le pedimos a los niños pequeños que lean. Los niños leen de muchas maneras, ¿cierto? Y algunos escritores han aprovechado las letras para hacer este tipo de propuestas que se llaman caligramas. No sé si en el colegio les tocó ver, también en el colegio lo ponían a ver a la paloma y la fuente. Estos son dos caligramas famosos de Guillaume Apollinaire. El uno es la paloma y la fuente y el otro es poemas de amor y paz. Él experimenta muchísimo y también pone a los impresores en retos, porque igual es de, hasta el momento a nadie se le ha ocurrido manejar la caja poniéndole a esta distancia. Entonces, tal vez no fue el preferido de los tipógrafos, pero creo que los resultados fueron muy interesantes y generaron los artistas hoy en día plásticos, visuales, siguen usando esta posibilidad, aunque de pronto ya los libros no se manejan tanto. Para niños sí, los libros álbum o libros para niños manejan mucho todo esto de la orientación y el jugar con el texto. Esto solamente les puse como para que se hagan este ejercicio la próxima vez que vengan, vean un libro o cuando vengan con más tiempo al archivo. ¿Cuántas horas? Es que quiero calcular. Ah, perfecto, gracias. Que hacer una letra, el hecho de concebir una letra es también como concebir una imagen. Mire todo lo que tiene que hacer la persona que diseña una letra. Tiene que pensar en las alturas, ¿cierto? La altura total de una letra es la que da la mayúscula desde su base hasta el tope de la letra. Esa es la altura de una familia de letras. Y luego se inscriben en otras medidas las minúsculas, las alturas de hasta donde llegan, por ejemplo, las bajantes y subientes de estas letras. Es como escribir un poco los cuadernos ferrocarril que lo ponían a uno, ¿no? Entonces hasta aquí viene, no sé qué, de aquí viene el... Pero esa es la tarea de un tipógrafo y de un diseñador de letras. Entonces, ahí hay otra disciplina, que cada vez que cojan un libro, miren las letras, porque eso les está hablando de una forma de pensamiento. No vamos a ahondar mucho en esto, pero miren, por ejemplo, la arquitectura de las romanas. Las letras que heredamos y las que más se usan en los manuscritos tienen una vertiente directa con las romanas, que fueron las letras que nos determinaron el alfabeto nuestro y nacen efectivamente del sistema romano. De hecho, hay unas que no han cambiado mucho. Estas son las romanas antiguas que se ciñen mucho a los monumentos, aunque los romanos, las inscripciones de los monumentos romanos estaban en mayúsculas. De hecho, los números romanos que seguimos usando hoy en día, ¿cierto?, son también letras. desde nuestra lógica y deducir nuestro sistema. Listo. Este es un señor que se llamaba Gil, de apellido Gil, y esta es una letra que es la Gil Sans. Entonces, cada letra tiene una arquitectura, cada letra tiene una historia. Entonces, tristemente, Word nos ha metido en un sistema que maltrata las letras. Porque cuando uno, yo por eso nunca les pido trabajos en Arial, ni menos en 12. Arial es una letra desnaturalizada. La Arial es una letra que mandaron a hacer de Microsoft. No quiso comprar los derechos de Helvética porque eran muy caros. Entonces, metió en una oficina a 3 diseñadores y les dijo más o menos como, copien la letra. ¿Y saben qué letra salió? La Arial. Entonces la Arial es una letra que no tiene como identidad. Y está ahí porque no le costaba a un sistema. ¿Sí? Para que entendamos que cada vez que le dicen a uno que haga algo en esto y así, también lo están encarrilando en una lógica que va más allá de que sea una simple letra. Entonces, cuando a uno le dicen que use Arial, lo que le están diciendo es más o menos como use una letra de fusilada que no tiene identidad, ¿cierto? Puede que sus profesores no tengan ni idea de dónde nació el Arial, pero este es un poco el origen del Arial. Ser un tlacuilo, ser un inventor, ser un escritor, tener autoría sobre algo, le da a uno también un principio que es la esencia. Y esa es la esencia de la memoria. Yo no puedo ser auténtico con algo que no fue auténtico en su nacimiento. No sé si me explico. ¿Sí? Cuando algo tiene una génesis y una autenticidad, eso se siente. Y eso tiene que ver con un problema que en memoria y en conservación es muy importante. ¿Qué es lo auténtico? ¿Qué es lo original? ¿Es lo mismo decir auténtico y original? Por ejemplo, esa es una pregunta que les planteo, se las dejo ahí. Porque eso es algo que interesa mucho a quien conserva y guarda. ¿Eso es auténtico? ¿Vale la pena conservarlo? ¿Cierto? ¿Qué originalidad tiene? ¿No? Yo que le traduzco en mi diario vivir, ya no, tal vez no uso mucho la manuscrita, aunque se sigue usando para los apuntes de clase. Pero si la letra que uso es una letra que un sistema colocó ahí porque no quería realmente tener una génesis, eso también es algo para preguntarse, ¿cierto? ¿Cuáles son los instrumentos? Mientras de pronto ya no reconocemos los glifos y los tlacuilos que era parte de nuestra memoria, usamos encima de todo letras que no tienen tampoco un origen certero. Entonces mire todo el trabajo que hay detrás de una letra. Este es Gil Sans. Hay muchas de las letras que ustedes ven en su computador o que encuentran, se llaman así porque se las inventó, Bodoría un señor, el contexto. La Times New Roman se inspiró en las romanas, nuevas romanas, ¿cierto? Y el Times deviene porque el periódico Times la contrató, la mandó a hacer. ¿Sí? Entonces, a veces saber de dónde viene uno también le da idea de su identidad. ¿Cierto? Listo. Bueno, si quieres pasarnos estos, porque esto es muy largo y no. Aquí, pasa. Este es un libro que está aquí también, que se llama Elementos Matemáticos de 1706. Fíjense cómo se empiezan a manejar ya los, o sea, cómo el texto impreso maneja la relación texto-imagen. Entonces, digamos que la génesis del diseño es un poquito incierta. Al principio no había diseñador, o sea, el diseñador era el mismo tipógrafo. Mira a ver en esa caja cómo acomoda el texto y qué bonito le pone como para que le quede más o menos creativo, ¿cierto? Dependía un poco de los tipos que tuviera y dependía también de los dibujitos que tuviera. Entonces, hay algunos elementos que empiezan a aparecer y que ya en el siglo XVIII pues ya están más o menos posicionados, como el hecho, si ven arriba de elementos matemáticos que hay una franjita, eso luego técnicamente el diseño pasa a llamarse el cabezote, que es como lo que le da identidad a una página, ¿cierto? Que uno sepa que ahí empezó el texto y que de pronto tiene esa viñetica o adornito porque es la página de arranque y me está marcando que ahí es el capítulo, que ahí va la primera parte del libro. Luego hay una letra capital que es también heredada de todos los manuscritos medievales, fundamentalmente de las Biblias, donde hay unas letras que inician así muy, muy ornamentadas y que además esas letras no las hacía cualquiera, ¿no? Esas letras las hacían los monjes, muchas veces monjes de su edad o más chiquitos, porque los monjes entraban muy chiquitos a los conventos, eran inicialmente entraban a aprender y a servir y luego entraban ya a ser parte del sistema monacal. Pero esos monjecitos eran monjes niños, entonces los monjecitos ustedes, si hoy en día ustedes hacen apuntes y más bien terminamos como haciendo dibujitos, dependiendo de cómo esté la clase, ¿cierto? Eso es así, en mi clase de maestría mi libreta toda está llena de dibujitos y uno podía medir cómo estaba buena la clase por la cantidad de dibujitos, dependiendo de lo que alcanzaron a hacer. Los monjes hacían lo mismo, a un monjecito lo mandaban a que copiara esta página y le ponía como una letra y él podía ir inventando la liebrecita o el monstruo, ¿no? O sea, eran dibujitos que salían también de la imaginación y muchas veces me temo que el aburrimiento de los monjes, porque eso de copiar páginas y páginas debía ser extremadamente agotador. Entonces, pasaron a hacer ese lo que aquí no existe, pero ahí está la letra capital y en algunos otros materiales hay unos dibujitos de borde que se conocen también como marginalias o cenefitas. Y en esas cenefas uno ve unas cosas bellísimas, un dragón que persigue un conejo, un monstruo, un caballero. O sea, muchas veces los temas no eran nada santos, porque para ilustrar libros santos, sagrados, pero el tema podía ser más o menos monstruoso. En el nombre de la rosa uno encuentra muchísimas discusiones y referencias a eso que hacían los monjes y a los dibujos. Y hay toda una discusión sobre si Dios se reía o no, si esos libros invitaban a reírse o no, ¿cierto? Entonces, fíjense que lo que un libro guarda puede encerrar toda una discusión de la época, ¿cierto? Toda una forma de pensar. Luego, ¿sabes que no me puedo acordar, Juan Carlos, en la verdadera qué era lo que había acá? ¿Si era el Quijote o cuál era lo que había? No, está la colección de libros de los fondos. Ah, ok. Está la colección de poemas de los Doré, Doré que es, Doré es, miren, yo le puse, terminé poniendo el Quijote, yo dije, bueno, el Quijote que es el más conocido, pero sí quería preguntar cuál era el que estaba acá, porque además son súper lindos para que nos miren con mayor detalle. Doré es, yo creería que uno de los primeros ilustradores así con nombre propio y con una vocación por el oficio, porque muchos de los otros ilustradores, pues ilustración ha habido desde hace muchos años, siglos, pero primero eran anónimos, nadie firma la ilustración de la Biblia, uno nunca supo quién la hizo. Si había un ilustrador, pues no sabemos quién es. Luego Doré llega y hace todo un trabajo dedicado a la gráfica, hace grabados, pero el grabado pensado como una ilustración que va a ser reproducida masivamente al lado de un texto. Entonces ilustra el Quijote, ilustra los de Longfellow, ilustra muchos otros materiales. Eso estamos hablando del siglo XIX, Doré vive entre 1833 y 1888. Entonces, ahí es cuando uno empieza a pensar en cuál es la función de la ilustración. Inicialmente creeríamos que la ilustración tiene diferentes funciones, que va desde lo ornamental, acompañar, adornar, hasta informar, hacer grabados, gráficos, ¿no? Para poder dar cuenta de un texto. Y siempre o por lo general la ilustración tiene que ir unida al hecho de que eso va a ser una reproducción múltiple, no es un solo dibujo ni un solo original, se hace para reproducir. Bueno, aquí está también un ejemplo de la emblemata de 1653, que son unos dibujos, unas ilustraciones maravillosas, unos grabados también podrían decir. Entre las clases de ilustración que podríamos encontrar aquí en el archivo y en otros textos estaría la didáctica, la científica que va unida a lo didáctico, la narrativa cuando está en función de ilustrar una novela, un cuento, un poema, la no narrativa que hace más referencia a todo este universo de lo científico o de describir procesos también, la fantástica, no necesariamente la narrativa es fantástica, la narrativa puede ser literal. La fantástica sí implica que uno se imagina algo y le añade cosas de su propia cosecha. Y una muy particular que es la ilustración de portadas. Casi siempre las personas que hacen las portadas cuando vienen ilustrados es una persona a veces diferente al que está haciendo las ilustraciones interiores, o hay especialistas en portadas. Por ejemplo, Alianza tuvo hace unos años un señor, no me acuerdo el apellido, Daniel algo, que era especialista en portadas. Él me llamaba únicamente para hacer las portadas, porque la ilustración de portada requiere un resumen como visual de todo y un poder de abstracción especial. Las revistas también tienen esto, pero pues realmente no estamos tocando como ese género, sin embargo participan del mismo. El que hace la ilustración o el concepto de carátula de una revista suele ser un especialista. Bueno, estos son los que de los elementos de la zoología médica de 1823 y tiene unas cosas bellísimas. Si no lo han visto, para que entren al blog y miren página por página, porque yo saqué dos, pero es que todos eran maravillosos, me encanta. Ahorita lo miren, y eso es como para mirarlo con lupa, porque además el trabajo que tiene de tramas y de trazos, miren ese murciélago, es que no, acaban cayéndole bien los murciélagos, por eso es. Y lo mismo, lo importante, lo que es bien interesante de estos libros es que difundieron una serie de especies nuevas. Miren, por ejemplo, este pangolín. ¿Ustedes han visto pangolines? No. Tiene otro nombre, estoy acordándome, pero son nuestros de los llanos y son sudamericanos. Mejor dicho, tienen que ver un pangolín, ¿no? Están en la cuna de los pangolines. Y eso, los llanos, pues... ¿Cómo son? O sea, cuando se enrollan parecen un escudo, eso no lo puedes penetrar. Y cierran, es un armadillo, pangolines o armadillos. Eso. ¿Han visto armadillos? Sí. Ah, bueno, me alegro. Toca ver armadillos. No, es que miren, no es suficiente con que a uno los libros le muestren el mundo. En la medida en que uno realmente se apropia de eso, ¿qué sacamos con ser el país de los países de mayor diversidad del planeta? O sea, me parece encantador, es una maravilla. Pero ¿qué sacamos si no tenemos conciencia de eso? Y por lo tanto el país cada vez tiene menos especies, cada vez depredamos más, cada vez sabemos menos, hay especies que probablemente se hayan extinguido sin que ni siquiera las hayamos podido registrar. Eso es dramático, en términos de memoria, ¿cierto? Ahorita que estábamos haciendo un trabajo con museología en Boyacá, un diplomado, una de las exposiciones que querían hacer los participantes, una señora, era los frailejones en vía de extinción que hay en Colombia. ¿Sí? En Boyacá ya hay 4 especies de frailejones amenazadas, que hasta hace poquito lograron investigar. Incluso hay una que se llama Espeleta Paipana, porque es de Paipa, Espeleta Tunjana, y hay unos que son nativos endémicos de acá de Colombia. Entonces la memoria es para que miremos estos materiales, los conozcamos, ¿cierto? Y los difundamos, ¿cierto? Entonces hay que ver armadillos. El jerre. En la costa le dicen jerre. Bueno, estos son algunas de las carátulas, en este caso las antigüedades neogranadinas, ¿listo? De 1854. Miren cómo describen los tunjos, conocidos como tunjos muiscas, estas figuras nuestras muiscas, y la cerámica también precolombina de la zona cundiboyacense, ¿cierto? Si hoy en día uno va al Museo del Marqués de San Jorge, es de los museos más lindos en cerámica precolombina, encuentra estos mismos objetos ahí en la colección. Vean la maravilla de registro, el cuidado de las ilustraciones, ¿cierto? Se hacían inventarios porque era la forma de tener como una datación y un inventario inicial de esos objetos. Bueno, esa es la carátula. Ah, bueno, este es súper bonito, la Nueva Geografía Universal, además tiene ilustraciones a color, que eso digamos es una novedad también técnica, y ya es del siglo XIX. Al principio las ilustraciones se iluminaban porque no había manera de técnica de resolverlo de color, entonces se hacía un grabado blanco y negro y a mano cada libro se le ponía color. Lo mismo pasaba con la fotografía. Si ustedes tienen bisabuelos o abuelos, pues, en algunas partes se tomaba la gente la foto en blanco y negro y luego con acuarela se iluminaba. Eso es una costumbre muy bonita, sobre todo en el campo. Todavía la gente, hasta no hace mucho, tenía las fotos en la sala del bisabuelo, del abuelo, y era también una especie de tesoro de la memoria familiar. Lo mismo empieza a pasar con estos libros. Este libro ya tiene una impresión, pero los anteriores en color eran iluminados. Bueno, y acá en este libro, perdona, en el archivo lo pueden buscar, porque es que hay unas láminas bellísimas de los tipos humanos, de las razas, ¿no? Es un libro donde ya la mirada de la mirada antropológica, sociológica, pues nos está dando cuenta de que es esta nueva geografía universal. Además, piensen, nueva geografía universal en 1887. Hay un ordenamiento del mundo y hay una necesidad de reconocer y de poner como en su dimensión cada continente, cada espacio, ¿no? Pero además, estamos un poco para que de verdad esto del poderse ubicar en un contexto es complejo. Hasta no hace mucho, Regel Dermatov descubrió en Colombia grupos como los de Sana que no sabíamos que existían. Lo mismo pasó con los Nukak Maku. Los Nukak se dataron y se referenciaron no hace mucho. Y es dramático que en menos de 50 años los Nukak estén en proceso de desaparición. Entonces, ¿cómo es posible que un grupo humano permanezca sin salir a la luz y luego en 50, 40 años ese mismo grupo esté en problemas de supervivencia? ¿No? Eso también nos habla, lo mismo que hablábamos de las lenguas, ¿no? Lenguas en extinción, grupos que están perdiendo su historia. Listo. Este es el que ahorita vamos a finalizar con para que ustedes puedan observar un poquito los libros. Esa es la lectura natural, que llega porque se trata de instalar en nuestro país otro sistema de enseñar a leer a los niños. Es a alguien, Juan Carlos, ¿recuerdas el nombre de la persona que lo trae? Sabe que es mamá. Ok, gracias. Ella se cuestiona sobre por qué los niños tienen que aprender la manera mecánica y tradicional y un poco arbitraria como se venía. Piensen que estamos hablando de un momento en que las clases de dibujo, por ejemplo, son que una persona pasa al frente, dibuja una hoja de un árbol y luego nombran monitores cada dos hileras. Cada hilera es el sistema de las aulas de Oxford y bueno, que heredamos para la escolaridad. Y los monitores cada dos filas de 10 personas, de 20 personas cada fila, vigilan que los niños copien la hoja exactamente igual que el que la puso adelante. Las aulas eran no Oxford, sino Lancaster y York. Quería hacer el sistema de aprendizaje de Lancaster y York para dibujo. O sea, el dibujo era copiar. Y lo mismo en la escritura, era mecánico y la letra con sangre entra, ¿cierto? Y entonces viene esta persona y trae este libro. El libro 2 existe, pero no acá. No, el libro 2 está más próximo a España. Bueno, pero esto realmente es un tesoro. Miren esas ilustraciones iluminadas. Ahorita está en la vitrina, ¿cierto? De pronto lo podemos ver en el blog para que lo miremos como con página por página. Miren, el hecho de que un niño pueda aprender en 1911, hace 100 años, ojo, 100 años exactamente de 1911, ¿cierto? Miren cómo este sistema es revolucionario. 100 años después, algunos todavía, o sea, el sistema era tan avanzado que realmente en algunos casos duró vigente mucho tiempo. Y el libro es un tesoro, el libro es bellísimo, realmente el libro es muy bonito. Listo.